llegaba temprano en busca de la vida legal. Y veía a su hermano como ganaba más de lo normal. Pero seguía su camino y no quería desenfocarse. Quería ser un caballero para su madre alegrarse. Pero era difícil, incluso a veces lo veía imposible. Él quería ser amable, pero la gente era mala. No le echaron nunca un cable, sino que le tiraron bala. Y por más que nunca hable en la calle no dijo nada. No subía la mirada, ni porque le busqué jugada. Él vivía a lo suyo, caballero, sino nada. Quería ser bueno y vio que los malos eran los que ganaban. Era un caballero hasta que la calle la cosa le cambiaba. Quería ser caballero, quería ser caballero. Pero la calle lo cambió, la calle lo cambió. También quería ser noble, también quería ser noble. Pero la calle lo dobló, la calle lo dobló. Quería ser caballero, quería ser caballero. Pero la calle lo cambió, la calle lo cambió. También quería ser noble, también quería ser noble. Pero la calle lo dobló, la calle lo dobló. Cambiaron los tiempos y vio que el negocio no era donde legale. Si no en la calle donde si tú entras no sale. Si no en la calle donde si tú entras no sale, no sale, no sale, sale. Empezó a tocar dinero y sacarlo de donde no sale. Aprendió un par de jugadas para romper todos los cristales. Ya le gustaba ese mundo y se juntaba con los criminales. Y lo que no supo que también en ese mundo hay tribunales. Su madre vio cómo cambió, ya lágrimas pedía que él cambiase. Y él no cambiaba por más que su madre le llorase. De caballero acabó dejando incluso la clase. Prefería la calle y su clase. Hasta que se jodió y vio la nevera, donde si tú entras, ahí no se entera. Hasta que se jodió y vio la nevera, cuatro bares, cuatro bares. Quería ser caballero, pero la calle lo cambió, la calle lo cambió. También quería ser noble, también quería ser noble, pero la calle lo dobló, la calle lo dobló. Quería ser caballero, pero la calle lo cambió, la calle lo cambió.